Así como vos contás nomás, esta es una jornada nacional donde muchas organizaciones sociales estamos confluyendo en distintos sectores, distintos bloques. Hoy nos encontramos acá en Córdoba puntualmente con FOL, con FOP, con Asamblea, con Pueblo Lucha y Trabajo, Pueblo Fuerte, perdón. Y en el bloque del Frente de Lucha. Bien, contanos los ejes de la protesta de hoy. Digamos, desde las organizaciones sociales vienen ahí reclamando sobre lo que está significando el ajuste, ¿sí? En función de lo que implica para nuestro país el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Repasemos, Carlos, los ejes de la jornada de hoy. Bueno, principalmente hay una preocupación muy grande, ¿no? Y es una preocupación, no solamente eso, sino que se ve en el salario de los compas, en el día a día, cómo el interanual, o a lo que vamos de mes y a lo que vamos de año, incrementó el porcentaje de la inflación, y eso principalmente golpea tanto a los sectores formales como informales de trabajo. El eje principal a nivel nacional tiene que ver con este ajuste que decide el gobierno aplicar. Principalmente a los sectores más populares. Y no solamente eso, sino que también deciden apuntar hacia los sectores más vulnerables y recortar también hacia la asistencia de esos sectores. Bien, estaba viendo ahí, se está planteando también la importancia de que la obra pública esté en manos de cooperativas de trabajo, ¿no? Que es algo que se le demanda tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial. Exactamente. Particularmente en esta provincia adherimos a esta movilización nacional, pero a la vez salimos a reclamar en esta provincia que se pueda reconocer también, ¿no? Hay una ley que avala esto, de que hay un a nivel nacional también un porcentaje, un 30%, digamos, para reconocer a las cooperativas. Lo mismo también se replica acá en la provincia y queremos que eso sea efectivo acá en la provincia, el acceso, digamos, que las cooperativas puedan participar en el trabajo, digamos, de las obras públicas. A la vez también que el mismo Estado también sea garante y pueda contar como proveedores a estas cooperativas para compra de las producciones y los servicios que pueden ofrecer. Bien, hoy eso no está existiendo, ¿no? Digamos, las cooperativas de trabajo se le viene demandando ahí a los gobiernos que sean incluidas, ¿no? Dentro de los programas y de las políticas públicas que lleven adelante, bueno, que sea esa definición un aspecto para generar puestos de trabajo. Exactamente. Justo está, la verdad que es muy poco lo que está reconocido y lo que realmente hacen funcionar, que ejecutan esto en los ministerios públicos. De hecho, digamos, ¿hay alguna posibilidad de diálogo con autoridades del gobierno provincial, del gobierno nacional? ¿Se ha intentado eso o no? A nivel nacional es lo que, bueno, no mucho, principalmente el eje hoy a nivel nacional está apuntado hacia el Ministerio de Desarrollo Social, sí. donde la ministra Tolosa Paz está criminalizando y advirtiendo ya desde ayer que no va a haber diálogo con personas que usen a los hijos, y eso es terrible avanzada, porque la verdad que no funciona así, no es así, no está viendo el contexto, no está viendo la realidad, digamos, de lo que es el reclamo en general, y está estigmatizando, eso es lo que está haciendo. Ayer tuiteó esto, y para el resto de las organizaciones, tanto de la UTE como de la OPE, nos parece repudiable que solamente direccione la discusión hacia eso, como si fuera una chicana. La verdad que no hay seriedad en ese punto, estando en un lugar como ministra nacional, ¿verdad? Y acá a nivel provincial, por lo menos hoy, el secretario de las Obras Públicas ha accedido a un diálogo y a comprometerse a la visita de las cooperativas, a poder empezar a un diálogo para proyectarnos, ¿no? En algún sentido, haciendo un relevamiento de los antecedentes de trabajo de las cooperativas, de lo que también ya viene funcionando. Así que bueno, en eso estamos por hoy también en la provincia. Bien, decíamos, esto es una jornada de lucha nacional. ¿En qué otros lugares, Carlos, hay movilización en el día de hoy? Bueno, este, dentro de la provincia. Sí. Sí, este, tenemos entendido que distintos bloques, como la Unidad Piquetera, se ha concentrado en Maipú, Colón, o en Patio Olmos. Esta movilización se comenzó también en Humberto Primo y General Paz, desde las 7 de la mañana. Sí. Este, sectores de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular también se han concentrado en algún, no me quedó claro dónde están concentrados, pero están en distintas partes también. Creo que van a haber más de dos bloques en ese sentido. Bien. Bien, en el caso de la movilización ahí en Córdoba Capital, contanos cómo es la jornada de protesta, digo, por dónde va a circular la movilización. Bueno, principalmente en el epicentro, General Paz, Colón, General Paz y Ilia, la concentración. Lo que tengo entendido de todos los sectores, hay un acuerdo en poder confluir en lo que es el Patio Olmo y cerrar con un acto para poder darle fin a esta marcha y jornada de hoy. Bien, perfecto. La intención es diseñar un plan de lucha, Carlos, digo, continuar con estas acciones de protesta en el tiempo, ¿lo tienen resuelto o lo tienen que volver a discutir las distintas organizaciones y asambleas? Principalmente lo que las organizaciones sociales oficialistas, como no, acordaron principalmente por cuestiones reivindicativas, digamos que el gobierno viene postergando y no cumpliendo. Uh-huh. Así que bueno, todos los sectores ya venían sufriendo esto hace tiempo y bueno, hoy se recrudece y es difícil paliar, ¿no? con esta crisis. Compañeros, necesitamos de más trabajo, de más subsidios, y no que tomen decisiones tan arbitrarias como cortar masivamente algunas asistencias, como los programas Potenciar Trabajo. Principalmente la zona de hoy, nacionalmente, es reivindicativa, pero seguramente va a continuar en el caso de que no hacen respuestas. Bien, Carlos, la última, y sabiendo, ¿no?, que están allí en el lugar de la protesta, digo, se vienen tiempos electorales, ¿no?, donde justamente, ¿no?, la definición de la continuidad de programas sociales, esto que se está demandando, ¿no?, que la política pública, que las obras públicas, ¿no?, estén en manos de cooperativas, bueno, está puesto en discusión, sobre todo, digo, por parte de dirigentes de la derecha, ¿no? Estamos hablando de Mauricio Macri, bueno, de la línea, ¿no?, de Juntos por el Cambio, mucho más Javier Milei, ¿no?, que en sus definiciones es, retrógrado en muchos sentidos y plantea esta discusión también. ¿Cómo han pensado desde las organizaciones que vienen demandando esto, ¿no? Estamos hablando de trabajo. Estamos hablando de ingresos, estamos hablando de la comida para muchas familias. ¿Cómo se han planteado desde las organizaciones esa discusión que se viene, ¿no?, en términos electorales, para la definición, ¿no?, de parte de un gobierno que se considere la continuidad de estos programas? Digo, insisto, considerando lo que significa para muchas familias del pueblo argentino, ¿no? ¿Cómo han analizado ahí el escenario electoral desde las organizaciones? No, electoralmente las organizaciones, por lo menos de nuestro sector, no tenemos ninguna participación, pero porque sabemos que organizándonos, el pueblo solamente sabrá el pueblo, así que sí hay distintas oportunismo, distintas formas en cómo responde el poder en estos momentos, ¿no? Principalmente cuando se trata de la asistencia, porque siempre el pueblo se ve en medio de una lucha interburguesa, interpartidaria, y bueno, principalmente el análisis general es que están, que el pueblo queda en medio, digamos, de una discusión que no les sirve, y las respuestas concretas no están. Lo que vemos acá en la provincia es que sigue, o sea, siempre tuvo una ala hacia la derecha, y bueno, están estos monstruos que son puro mamarracho, como Milei, como los candidatos del PRO, que la verdad promueven mucho odio, promueven violencia culturalmente, y esto también es una tarea también para las organizaciones sociales, porque a veces nos toca en los territorios encontrarnos con compañeros que por estas cuestiones masivas que transmite la comunicación, nos toca encontrar luchas de pobre contra pobres. Uh-huh. Y eso está instalado, ¿no?, por estos mismos medios masivos de comunicación que difunden principalmente a estas dirigencias, a estas castas, como dice el hombre este, que bueno, que tanto que critica y es partidario y participa, digamos, de esa de esos espacios. Uh-huh. Así que no, o sea, lo que nosotros vemos es puro mamarracho y contradicciones, y no, nosotros sabemos que aquí entre las organizaciones solo el pueblo se habla al pueblo.